se me ocurrió pensar en el paso de un buey cansado. Se me ocurrió que un golpe de conga le había pintado. Báilalo, componte la tú que está planteado. Báilalo, componte la tú como el buey cansado. Pensando bien, el ritmo que tiene no se ha tocado. Se me ocurrió que el baile está bueno, está descansado. Si no lo entiendes, fíjate bien en el buey cansado. Báilalo, componte la tú que ya está planteado. Báilalo, componte. Resolvió moviéndola siempre con sabrosura.